Una verdadera prueba de fuego hubiera sido para Chile la guerra contra Argentina el año 1978, pero no solo por lo que significa cualquier conflicto bélico, sino porque además las Fuerzas Armadas poco tenían detalles. La enmienda Kennedy y el bloqueo aplicado contra Chile por otros países sobre la comercialización de armas vino a consolidar una débil defensa chilena. Lo único importante que se había comprado fue durante la magistratura de don Eduardo Frei Montalva y Gabriel Valdés como canciller, dos fragatas nuevas que se acaban de vender ahora ya usadas a la Lynch y la Condell a Ecuador. Y dos submarinos, el O'Brien y el Hyatt, que se dieron de baja hace un poco años atrás y se reemplazaron por los dos submarinos Scorpen. Con la enmienda impulsada por Edward Kennedy, el panorama se oscureció más para la dictadura. Era la forma diplomática con que el Congreso estadounidense pretendía presionar a Pinochet. A través de una enmienda particular que bloquea una venta de armas, que inhibe o limita el potencial bélico de ciertos países que no cumple con una visión o con un estándar de derechos humanos. Y eso es muy interesante de percibir constantemente las administraciones demócratas. Finalmente no hubo conflicto con Argentina, pero la necesidad de contar con armas siguió vigente después de la enmienda. Comenzó a aparecer la figura del intermediario y de las comisiones, que durante los años 80 y hasta en los 90 siguieron operando. Para algunos es el origen de los casos que precisamente hoy se investigan. Y como nadie le pudo poner control, porque no existía el estamento civil y todavía existe muy poco, para poder controlar, siguieron haciéndose ese negocio. Y justamente los problemas que hoy día vemos, como los Pirach, como los Leopard y muchos otros que uno se entera de repente informalmente, son producto exactamente de estas mismas personas que partieron haciendo negocio. Fueron los tiempos del apogeo en las fábricas y maestranzas del ejército FAMAE, tiempos en los que Carlos Cardún levantó su lucrativa industria armamentística y que terminó con una orden de captura internacional en su contra que aún está vigente. Hace 19 años que la enmienda Kennedy fue derogada, la muerte de su impulsor la trajo de vuelta a la memoria y muy posiblemente seguirá rondando las actuales investigaciones por las compras de los aviones Mirage o los tanques Leopard.